Una vez más, sí, una vez más, me expongo ante ustedes. Soy mi herramienta, lo siempre accesible, lo siempre disponible. Hoy me retuerzo, me revuelco, me hago la digestión, me convierto en tripas, en corazón, en tapadera que destapa todas las lentas y pesadas digestiones, llenas de cuestiones y silencios que difuminan la raíz del que se sabe cierto. Te invito. Te invito. Cualquier adjetivo, porque cualquier adjetivo contiene un contorno que limita la vida del que nace y renace, del que sabe verse en continuo proceso abierto. Hoy aquí al descubierto, ¿y tú? ¿Te cubres o te descubres? Hoy aquí al descubierto, te invito. Hoy aquí al descubierto, te invito a erosionar los límites que pretenden acotarte, controlarte, registrarte. Te invito a dejarnos en paz juntos, resolvamos este asunto, este secreto a voces, esta comodidad de miedo silencioso, saltando al vacío, saltando al vacío. Hoy aquí al descubierto, te invito. Hoy aquí al descubierto, ¿te cubres o te descubres? Hoy aquí al descubierto, saltando al vacío. ¿Y tú? ¿Te cubres o te descubres? Buenos días, aquí estamos en Emisiones Cacatúa. Buenos días, Eli, ¿qué tal? Ya, bien, medio dormida, pero bien. Muy buena canción, ¿eh?, para empezar el programa. Muy buena invitación, sí. Mirad, vamos a quizás explicar un poco cómo vamos a hacer el programa hoy, porque ya hemos cometido unos cuantos errores y acabamos de empezar, ¿no, Nilo? No, lo vamos haciendo sobre la marcha y los errores son los que nos hacen progresar. Eduard, ¿te puedes acercar tú que sabes inglés? Así a la caída. Queríamos explicar un momento el funcionamiento del programa de hoy que vamos a construir entre todos. Ah, bueno, yo sé un poco de inglés. We'll explain you a bit how it will be working this time. En Emisiones Cacatúa. Entonces, hay tres micrófonos con cable y tenemos un micrófono wifi que desde donde podemos tomar vuestras propuestas desde cualquier otro lado de esta es una plaza, no necesariamente desde aquí, desde la radio, desde la taberna de Platón. We have three mics with cable and one mic HF without cable, so that you can use from everywhere in esto es una plaza. El guión del programa de hoy está más o menos ya perfilado, pero aún se pueden añadir más cosas, más arranques, más arenques. So we have an order of things that will happen now, but in any case, we can put more things and or less things, or we can change it. Pero como el guión está ya un poco perfilado, las propuestas que aparezcan de manera espontánea ahora durante el programa no pueden ser, no pueden superar los 5 minutos, porque si no sería demasiado tiempo. As we have already an order and some things, the new proposals can only take 5 minutes long, around 5 minutes long. Yes. Y también tenemos una limitación de volumen todos estos días, bueno, porque es prioridad respetar a los vecinos de esta es una plaza. And we have another limitation, it's the volume that we cannot scream very much and not disturb the neighbors. I have this table on the right, but I will change to the left because we think it takes a lot of attention. So I will put this table and the list of things in the other way of the stuff. Esto lo puedo traducir muy bien. Que esta mesa que hay ahí para apuntarse y tal, la vamos a mover para como más para atrás para que no llame tanto la atención. Y yo, Nilo, me ocuparé de las cuestiones técnicas. Entonces os acercáis a mí si necesitáis meter alguna música en el ordenador, desde el disco duro, como queráis, o explicarme también un poco cómo va a ser la técnica de vuestra intervención. So, if you need some technical details, you can ask Nilo, which is one of us, who is now under this black thing. And there is also a computer, and I can make things and help the people with the technique, with microphones and technical things. Okay, but please use the entrance on my left, so in your right. So you are looking the black stuff, use the entrance in the left. Thank you. I will change the table. Y bueno, va, lánzate unas músicas, Nilo, que mientras cambiamos la mesa de sitio. Y continuamos con Emisiones Cacatúa. Está buscando la canción. Es que se ha caído, la teníamos encima de la mesa, pero se nos ha caído. Hello. I am one of the living books in the project Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine. We have been here during the festival and you can still read us during the next coming days. And I will read you here a part of my book. I am Bartleby the Scrivener, A Story of Wall Street. I am a rather elderly man. The nature of my avocations for the last 30 years has brought me into more than ordinary contact with what would seem an interesting and somewhat singular set of men, of whom, as yet, nothing that I know of has ever been written. I mean the law copyists or scriveners. I have known very many of them, professionally and privately, and if I pleased, could relate diverse histories at which good-natured gentlemen might smile and sentimental souls might weep. But I waive the biographies of all other scriveners for a few passages in the life of Bartleby, who was a scrivener, the strangest I've ever seen or heard of. While of other law copyists I might write the complete life, of Bartleby nothing of that sort can be done. I believe that no materials exist for a full and satisfactory biography of this man. It's an irreparable loss to literature. Bartleby was one of those beings of whom nothing is ascertainable, except from the original sources, and in his case, those are very small. What my own astonished eyes saw of Bartleby, that is all I know of him, except, indeed, one vague report, which will appear in the sequel. Ere introducing the scrivener as he first appeared to me, it is fit I make some mention of myself, my employees, my chambers, my business, and general surroundings, because some such description is indispensable for an adequate understanding of the chief character about to be presented. Imprimis. I am a man who, from his youth upwards, has been filled with a profound conviction that the easiest way of life is the best. Hence, though I belong to a profession proverbially energetic and nervous, even to turbulence at times, yet nothing of that sort have I ever suffered to invade my peace. I am one of those unambitious lawyers who never addresses a jury or draws down public applause, but in the cool tranquility of a snug retreat do a snug business among rich man's bonds and mortgages and title deeds. All who know me consider me as an eminently safe man. The late John Jacob Astor, a personage little given to poetic enthusiasm, had no hesitation in pronouncing my first grand point to be prudence, my second method. I do not speak it in vanity, but simply record the fact that I was not unemployed in my profession by the late John Jacob Astor, a name which, I admit, I love to repeat, for it had a rounded and orbicular sound to it and rings like unto bullion. I will freely add that I was not insensible to the late John Jacob Astor's good opinion. Sometime prior to the period at which this little history begins, my avocations had been largely increased. The good old office, now extinct in the state of New York, of a master in chancery had been conferred upon me. It was not a very arduous office, but very pleasantly remunerative. I seldom lose my temper, much more seldom indulge in dangerous indignation at wrongs and outrages, but I must be permitted to be rash here, and declare that I consider the sudden and violent abrogation of the office of Master in Chancery by the new constitution as a premature act, inasmuch as I had counted upon a life lease of the profits, whereas I only received those a few short years. But this is by the way. My chambers were upstairs at number in Wall Street. At one end, they looked upon the white wall of the interior of a spacious skylight shaft, penetrating the building from top to bottom. This view might have been considered rather tame than otherwise, deficient in what landscape painters call life. But if so, the view from the other end of my chambers at least provided a contrast, if nothing more. In that direction, my windows commanded an unobstructed view of a lofty brick wall, black by age and everlasting shade, which wall required no spyglass to bring out its lurking beauties, but for the benefit of all near-sighted spectators, was pushed up to within 10 feet of my window panes. Owing to the great height of the surrounding buildings, and my chambers being on the second floor, the interval between this wall and mine not a little resembled a huge square cistern. At the period just preceding the advent of Bartleby, I had two scriveners in my employment, and a promising lad as an office boy. First Turkey, second, nippers, third, ginger nut. These may seem names the like of which are not easily found in the directory. In truth, they were nicknames, mutually conferred upon each other by my three clerks, and were deemed expressive of their respective characters and persons. Uh-huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. Baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Oh, sweet nothing. We walk along hand in hand. Oh, sweet nothing. You know we both understand. Oh, sweet nothing. Sitting in class and trying to read my book. And well, my baby gives me that special look. Sweet nothing. Oh, sweet nothing. Sweet nothing. Oh, sweet nothing. Sweet nothing. Oh, sweet nothing. Sweet nothing. Oh, sweet nothing. Bueno, tenemos claro que queremos trabajar con un texto o con un relato que nos dé una estructura. Como un contenedor. Y bueno. Tenemos claro que queremos trabajar con un texto o con un relato que nos dé una estructura como un contenedor. Bueno, tenemos claro que queremos trabajar con un texto, con un texto, con un texto, con un texto, con un texto, con un texto, con un texto, con un texto, con un texto, con un texto que nos dé una, que nos dé una, que nos dé, que nos dé un texto, un texto, que nos dé texto. Estructura como un contenedor. Un contenedor. Un contenedor. Como un contenedor. Como un contenedor. Contenedor. Pero. Pero. ¿Qué? El contenido no sea el mensaje del texto, sino lo que el texto contiene, que son estas acciones que tenemos que crear, encontrar, y que tenemos que encontrar son que son estas acciones que tenemos que encontrar y a y la la y la la la la la y la la la la la la la y la y la y la a y la la a a y la a a y la a a y la a a y la a a y la a a y la a a a a a a a a pastillas han llegado. Nos acaban de hacer un regalo de esta es una plaza. Parece que los laboratorios de Aubervilliers no se han dado tanta prisa en fabricar las pastillas cacatúa como los laboratorios de esta es una plaza. Que parece que hay otro laboratorio aquí, ¿no? Sí, el laboratorio de... De Miche. De Miche. De Chema. De Michemi. De Michemi. Pues el eslogan publicitario es tómate dos, que es mucho mejor que una. Estas son las verdaderas pastillas cacatúa. Cacatúa. Aquí están, nos las han regalado. Luego, o sea, los que van pasando por aquí detrás tienen derecho a una pilorita. A una dosis, ¿eh? A una dosis. Pero antes de una dosis hay que tener un poco la barriga llena, sabéis todos. Así que si no cae mal para el estómago, ¿no? Sí, cae muy mal, sí. Es fatal sin tener la flora intestinal preparada. Entonces, por eso aquí está saliendo Marta Blanco. Hoy con la ayuda de... Elida. Necesitamos Elida. Ayuda para Marta Blanco, ¿eh? Elida, eso es. Elida. Y también está el señor de bigote, el famoso señor de bigote, señor Eduard. Aquí. Y la famosa señora, la americana, esta, la mujer esta americana que estaba de visita, Amaya Urra. Amaya Urra, americana de visita. Muchas gracias, Eduard, por esta sandía. Muchas gracias. ¿Qué nos traes? Pues, Nilo, creo que... ya lo... sí. Que vamos a hablar un poquito con Rubén, que está a nuestra derecha. Rubén, tienes un micro en la mano. Hola. Sí. Hola, hola, señor de internet. ¿Qué tal? Está el señor de bigote y el señor de internet, ¿no? ¿Quién eres tú? Sí. Hoy. Bueno, internet está ahí fuera. Bueno, ¿cómo va el asunto? ¿Encontraste, hay petróleo debajo de ti? Está muy animado el asunto. ¿Ah, sí? Está animadísimo, sí. Tenemos a Claris, que ya viene siendo una habitual de las retransmisiones. Suponemos que desde su oficina. Desde la oficina esa en la que había el mapa general del sistema educativo español, ¿no? Uh-huh. Pero luego tenemos sorpresas. Por ejemplo, está Tomás Aragay, que os envía un saludo a todos, que debe haber mucha gente conocida por aquí, que está escuchándonos desde Holanda. ¡Hola! ¡Holland! ¡Con festival, ¡qué bien! Un festival que me lo ha escrito aquí y que seguramente no sabré pronunciar muy bien. Un festival muy familiar, me ha dicho... Entonces estará toda la familia de Tomás. Tomás, estarán, Sofía, pues no lo Miquel. Sé. Ahora que nos lo digan. Muchos besos, Tomás Aragay. Muchos besos a vosotros, familia. Allá a la lontananza. Y luego, pues, Claris, yo les he comentado que Laura Bañuelos está aquí y que sigue con su proyecto del ganchillo en Impresentable y que cada vez hay más gente animada. Y entonces me preguntaban, Laura, no sé si nos oyes, ¿sí? Haz un gesto con la cabeza. Sí, tenemos un micrófono, el banano frono, el banano... El bananofone, fono, ¿no? El micro inalámbrico banano. Eduard, señor con bigote, ¿se puede acercar un momento? Bueno, pues Claris lo que nos decía es que en esto es una plaza, también hay unos grupos de ganchillo intermitente. Entonces, que si os interesa, pues igual os puede poner en contacto a Laura con el grupo de ganchillo intermitente. Ahora le pasamos el plátano a Laura en un rato y que nos lo conteste. Y más cosas. ¿Pasamos a Laura o...? ¿Sí? Pues mira, Laura. Claris. Sí. Te va a decir si le interesa o no le interesa, bueno, Laura. Yo en todo caso he dejado leche aquí, que la estaba repartiendo. ¿Y dónde me voy? Vale. Aquí. Ya estamos con Laura. Claris, que te quiero conocer y que sí, que quiero venir a tejer contigo. Mira, estoy intentando tejer un granny square de estos, un cuadradito de abuela, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Entonces, que me encantaría conoceros para ver si me podéis enseñar. Aquí en Esto es una plaza, hoy a tope con el ganchillo. Pues sí, y más cosas. Bueno, han celebrado mucho que se haya escogido a Barleby para comenzar con las emisiones. Sí, con hoy. Estas emisiones. Yo les he explicado que es un proyecto, ¿no?, de Mette in Barsen, ¿sí?, que está provocando que gente se aprenda los libros de memoria. Mette et Barsen. Ed Barsen, me corrigen. Ya sabía yo que no lo estaba diciendo bien. Que no memorizas bien. Ed Barsen. Y por ahí que habla Jorge Dutor, también me decían sobre lo de ¿y por qué John Cage?, que lo han reconocido, Claris lo ha reconocido. Claris es un portento, ¿eh? Y Tomás Aragay me decía que ganaba mucho con la radio. Que todo el tema de sonido, no había ironía, ¿eh?, en sus palabras. Que todo el trabajo musical de la voz resaltaba mucho y que era muy bueno. Yo le he dicho que era el triunfo de la radio performance. Exacto, claro. O sea que estamos funcionando de trampolín, ¿eh? No sé si os dais cuenta. Y hoy súper limpios. Ayer fue un día muy accidentado, tuvimos 3 bajones de luz solar porque pasó una nube y durante 3 momentos en la emisión tuvimos que cortar y bueno, pues eso hizo que fuéramos un poco renqueando, pero bueno, desde aquí Esto es una plaza, eso es también bienvenido. Y como decías tú, Nilo, ayer desde que llegamos a Esta es una plaza había un viento... Premonitorio. Había un viento malo. Un viento tramontano. Total. Y, ¿sí? De hecho, Tomás me preguntaba qué tal habían ido los otros días y un poco se le he puesto al corriente de todo esto y le he pasado el link de Teatrón donde está el reportaje fotográfico. Y ahora, bueno, me estaba saludando a todos y me dice que está en Oreol. No, perdón, Oerol. No sé cómo se pronunciará, pero este es el festival holandés. Ok. Vale. Entonces, ¿podemos explicar otra vez un momento cómo se puede contactar con nosotros, comunicar con nosotros para la gente nueva, los deslocalizados y también los futuristas que nos escucharán en el mañana? Pues sí, si están escuchando esto, lo están escuchando en tea-tron.com. Allí tenemos puesta la televisión de Teatrón que hemos convertido en radio para las emisiones Cacatúa. Y en esa televisión hay un chat desde el cual ellos pueden ir escribiendo. Además de en el Twitter, si tienen Twitter, que hemos creado un hashtag que se llama Cacatúa. Marta. Y todo lo que vayan escribiendo allí, pues también lo vamos recibiendo y lo podemos contestar. Bueno, pues entonces a lo largo de misiones hoy vamos a seguir Rubén pidiéndote de vez en cuando que nos cuentes. Bueno, no te lo tenemos que pedir, vamos, que cojas el micro y que nos cuentes cuando quieras, cuando recibas informaciones, ¿vale? Claro, del más allá. La emisión de hoy es una emisión sobre la marcha, es un micro abierto, entonces también tú que haces un poco de voz, de la voz de su mano. Yo les he dicho que igual que está el micro abierto para los que están presentes, pues también está para los que están deslocalizados allí por internet. Entonces que solo tienen que dejarme el mensaje de su propuesta en el chat o en el Twitter, ya sea un texto, un mensaje que quieran enviar ellos o cualquier cosa que quieran que hagamos nosotros, y yo me ocuparé de transmitirlo. Vale, genial. Y aquí tenemos también a Marta, bueno, que nos puedes explicar un poco o decir qué nos has traído hoy, Marta, estos alimentos maravillosos que nos nutren. Bueno, pues hoy tenemos sandía y hoy hemos probado hacer café de puchero. Espero que la fórmula esté bien, ya me contaréis. Y bueno, sí, está saliendo el pan de León, aceite de la sierra de aquí de Madrid, aceite ecológico, tomates también de aquí, también ecológicos, jamón ibérico que va a salir ahora, en un ratito. Y hoy hemos hecho un bizcochito con harina de avena, porque había gente por aquí otros días que eran intolerantes al trigo, así que a ver si está rico también, con chocolate y con plátano, y creo que no me olvido de nada. Muy bien. Ah, bueno, que el café es de Madrid, que es una empresa de Madrid de hace 80 años y que bueno, que como creo que hay que apoyar los comercios locales y pequeñitos como otra forma de luchar contra el sistema, pues también tenemos café de Madrid. Muy bien, genial. Pues a ver si aquí detrás de la tela llega el café, a ver si viene también, que nos apetece mucho, nos hemos levantado muy pronto y... ¿Con leche? Con leche, sí, sí, vale. Pero no, pero bueno, ya otra, tranquila. Y bueno, también volveros a repetir que este programa lo estamos haciendo todos, entonces, aunque tenemos un guión previsto y lo tenéis aquí apuntado detrás de nuestra tela, todavía se pueden añadir otras intervenciones, entonces os podéis acercar a Arantxa, que está ahí sentada en su mesita, que está apuntando, y a mí, que soy un poco también el responsable de la técnica, y con esto... Y un... ¿Cómo podemos decir, Marta? Y un bizcocho, que es lo que va a salir al final. Vale, muchas gracias. Pues con esto y un bizcocho, entonces, no os vayáis, que el bizcocho está por venir. Y continuamos por aquí con nuestros invitados. Thank you. I wanted to speak with Amaya and with other people about what I saw the other day in your performance, Amaya. Mm-hmm. You were, and for several reasons, and for especially because it's we've been talking a lot this week about end and the possibility for change, but with a lot of there's in the same time a lot of desire, but there's no direction to this desire, and there's and what I perceived in your performance was a state that could become a space for being there without directing it already and without in the same time killing something. Mm-hmm. And I would like you to speak a little bit about what you did there. Mm-hmm. Yes. I will speak in English and mainly in Spanish, no? Sí. Sí. Okay. So do I speak in English or in Spanish? As you want. Well, mm-hmm. Empiezo en inglés y luego hablo un poquito en castellano. So yes, my idea basically was before coming here, I mean to the festival, I was thinking, well, I was busy with the idea of that I was not happy with how I had been working and the context where how all the contexts of showing work are. Can you say what made you unhappy? That it's very it's very formatized. I mean, it's all kind of there is for me no space for it's very homogenized. I mean, it's like performances of 1 hour or two or a bit more, but it's all very mainly very homogenized. The format was yes. mostly the problem. Okay. Yes. Mm. The format, and then also the way we work. I mean, that it doesn't allow to go somewhere else. Mainly, I don't know if it's a market question. I mean, there are very few contexts that I'm happy with. I mean, yes, Mugatxoan would be one of the contexts where I feel comfortable working, but I should speak, yes. Maintain the... Okay. And so what I was thinking about when I was invited here to come, I thought I didn't know, I knew. I didn't want to stay in the same place, but I didn't know where I wanted to go. And so I thought that as I didn't know, I would renounce and do nothing. I mean, I said I would do something, and then I thought, well, no, it's better to do nothing. But then for me, this was too deceiving in a way, because I don't want to disappear. I mean, it's for me, doing nothing can be a way of... but I think it's better to... insight to do something to change things. So yeah, it's very binary to say I do something or I do nothing. Yes. No, in this logic. So yes. Yeah. Yeah. So what I decided to do is to renounce, but continuing to mm. find a way to go on, but not doing the same I was doing until there. So basically, one of the main things. Well, so I decided I wrote a song. That it's the song of the renunciation. I mean, or I renounce, and it goes through a lot of synonyms. Well, it's a song that is made of synonyms, so it starts by the renounce. So, and in the middle, I quit or I leave, and so I left the space, and I go to the street and I breathe. Fresh air and new air and this. But is this also going with synonyms? Does just the logic of synonym allow you to have this transformation? Yes, this is a work I've been doing since a while. This derive, how do you say derive? I think it's a word that is a derive exists like this. Also. A derive of synonyms that it through the writing. So I find synonyms and through. I what I like in this system. Is that I don't know where I want to go, but I have a starting point, and the synonyms always allow you three or four possibilities of deviation or going because the sense slightly changes because it's not the same. It's almost the same, but it's different. So it allowed me to go to other places and to discover what I want to say or where I want to go. So it's like a series of the smallest possible step or almost staying in the same place, but yes. Then it moves anyways. Yes, that's the thing. Can you give an example? Yes. Entonces, en castellano, un poquito, bueno, os voy a hacer un pequeño ejemplo de la canción de la renuncia, o bueno, para mí la canción de renunciar continuando, y cómo funciona este sistema de que son sinónimos que se enlazan y que me permiten, sin saber a dónde quiero ir, pero descubrir dónde quiero ir o qué es lo que quiero decir. Entonces, el principio de la canción era así. Estaba en la página mala. Renuncio, desisto, desierto, ceso, rehuso, rehuso, dimito, abdico, me retiro, me repliego, reculo, retrocedo, renuncio. Renuncio, desierto, abandono. Abandono, dejo, cedo. Me desentiendo, me aparto. Ignoro, olvido, omito, me alejo, me desintereso, me desvinculo, me abstengo, paso, prescindo, prescindo, me privo, me despojo, me desprendo, me despreocupo. Me descuido, me demoro, me atraso, me aplazo, me retraso, me difiero, y aquí era un momento en el que son todos sinónimos de atascarse. What's atascarse? Atascarse is when you get stuck, because sometimes you decide, you take a decision, but then you doubt about it, so it's, for me, it's kind of a moment of doubting, and or when you cannot go on for. So there is a moment, so here is already a deviation of the, so it's it gets stuck in. Se atasca, and then it paralyzes, so I paralyze, because and then because it's all verbs, but I do conjugate them. Yes. I don't have, so in the first person. So the way you say it is always I renounce. I yes. I am stuck. I do this and that. Yes. So and then it's here. It's an interruption and suspension. And suspension in Spanish means also when you cancel a piece, or so it has to do also with an annulation. And so after it's your annulation can also be erasing. So from erasing it goes somewhere else again. So it's dissolving and then it's leaving. And then I leave. But I'm really, wait a little bit, because I'm curious about this. How from stuck, being stuck, you can go into movement again. Yes, that's the great thing with this system, because I discovered it's very easy to go from one synonym to its antonym very fast, actually. So can you tell us this part? Yes, but in English I won't be able, because I might. Okay, in Spanish. So in Spanish. So it goes from movement is so getting I slowly, so it's me interrumpo, so I interrupt myself, do canceling, revoco, invalido, disuelvo, deshago, desuno, me separo, me alejo. Okay, alejar is going producing a distance, no? Yes, it's going away. From dissolving, you go to I go leave. No, I dissolve and I je m'éloigne. Yes, I go further away. I go further away, which doesn't exist in English. No. I go further away, and from going further away, it's you retrieve. Me retiro, me aparto, and here it comes again to the beginning because it's kind of in a loop. Like, I desert, I abandon, I flee, I flee, I escape, I disappear, I evade, I leave. So from leaving, luego me marcho. It's marcho is I walk in Spanish too. I mean, je marche, je m'en vais, et je marche. So it depends on the language. It can go some, but it's quite easy to reconduct it. So then I leave, and then it, there is the movement comes. Can you sing this? Okay. So it's me marcho, camino. Ando, avanzo, paseo, paseo, salgo, me aireo, me oxigeno, me vivifico, me animo, me aliento, me estimulo, me enardezco, me crezco, me envalentono, me resuelvo. Me resuelvo, me decido, me atrevo. Eso, entonces aquí es una parte en la que, pues, uno se crece, o sea, y me que es la salida, o sea, una vez que sales y llegas a otro lugar, bueno, que en este caso era la calle, es como un nuevo aliento de vida. O I was interested in opening this as a possible strategy for moving, but without deciding in advance, because I have that very often that I feel stuck and then I make a decision too fast towards where to go. So I put up a project or situations together and so on, but then I know that I didn't have the time to actually allow change to happen, so that I still do the same, and it seems like one possible tactic for remaining in the suspension without doing nothing, because you need to still be active in order for something to take place. And in fact, I wanted to ask if there's other people here who have different kinds of strategies or experiences. It can be really simple, but what are your tricks for staying in the not knowing, but without falling into depression, maybe. Alice está preguntando que, bueno, que le interesa esta idea de cambio, o sea, de intentar cambiar, pero how was it? You just explained the que me parece que a muchas veces, cuando para mí, y lo veo en, para otras personas también, que hay este momento cuando no, la gente no quiere más la misma cosa y no sé qué otro hacer. Me interesa la proposición de Amaya, porque es una táctica muy particular para quedarse en una situación sin fecharla, sin cerrarla. Y quería saber si otras personas tienen otras tácticas o técnicas o estrategias para abrir el momento de la de este sentimiento sin dejarle volver en una forma de depresión. Sí, sin que se convierta en algo de frustración o depresivo. Sí, it's okay to be frustrated, but how what is the trick to allow this to transform without pushing, without deciding before you need to allow the whole transformation to take place. And in order to not be impatient, I think you need to find the trick. Yes. Entonces propone que podéis venir aquí y... Ah, no, que yo, en el micro abierto... Yo tengo la banana. Yo voy. Si alguien quiere hacer alguna... contar algún truco. ¿Quién tiene el truco? ¿Quién tiene un truco aquí? Bueno, yo no tengo el truco, pero un truco un poco es irte un poco lejos de donde estás liado, ¿no? O sea, si estás liado ahí en una cosa un poco... Cuando estás enfollonado estás en una cosa muy concreta, pues entonces te vas un poco lejos y lo ves con distancia y quizá... Bueno, a mí me ayuda. Pero concretamente, ¿cómo lo haces? Concretely, I do it like just like going... Like going somewhere else, like just, I mean, like quit thinking about that and just going out, for instance. yeah. I don't know. I mean, like going somewhere else, like where, you know, like abandon where you're stuck, and then to find. I mean, not looking for something, but then when you're just like not paying so much attention with your. Like so. I don't know, like, I mean, I'm try not to not think about it then. Yes. Yeah. I tend to do the opposite, that I keep on talking about it with whoever I meet. And then I just keep on, so I produce a narrative, and then I realize that it transforms because gradually I get some ideas in telling the story, and then it becomes a proposal sometimes. But then... Yeah. So, but you do it on your own. Yes. Mm. Yes. I mean, I just go. Sorry, I'm like eating. I just go away, and then whenever you move, I mean, whenever you provokes movement, for instance, then you are provoking something else. So there is always a reaction. Whatever you do, you have a reaction. So then from these reactions, you find stuff, always. We have another truc. Okay. Hello, good morning. Hi. I was thinking, how would I do it, or how do I do it? And I realized that sometimes I use others. Yeah. To de-stress myself. So I talk to other people, and I try to share my problem. The thing that I'm stuck with, and I try them to help me to take distance from it, I think. Yeah. Mm-hmm. And does this need to be friends, or it can be people with who you have no particular relations? I think I feel more comfortable with people I know. Yeah, friends. ¿Tenemos por aquí otros trucos? ¿Sí? No, estoy preguntando. ¿La panda del punto tiene trucos? ¿De qué? Bueno, yo creo que esto ya es un truco, ¿no? Ah, sí. O sea, es el truco. Esperad. Es el truco. Cuando te bloqueas, te pones a coser. Bueno, es lo que yo hago, por lo menos. Blocked, you start knitting. Yo, je pense Alice que, parce que Laura elle dit que quand tu es bloqué, oui. Tu te mets à coudre. Je t'avais demandé une fois, mais comment est-ce que tu peux coudre, mais tu fais beaucoup de choses, c'est comment que tu trouves le temps? Et tu m'as dit, bah, moi c'est le moyen aussi de compresser un peu. Oui. Si. For me also, I don't knit, but I sew, and it's exactly the same. So it's an activity which forces you to be slower. But if you're really stuck with ideas, it's sometimes not enough. This is why I was interested in Amaya's proposal, because it's a structure. So instead of playing Sudoku or something else, no, then she just plays with. On a structural way with the the situation itself. Mm. Yeah, I mean, the thing is, for me, there is, I mean, because this song, I mean, this one, concrete one, ends up in resist. I resist. So mm-hmm. for me, there is a matter of. I think it's important to resist to resist to what is to our inertias. Resist to inertia. The inertia, como resistirse a un movimiento de inercia, que es lo que hace que las cosas se queden atascadas. Mm. Y for example, this making this song, I realized it before actually this, but well, that I could the performance was 5 minutes, and it was enough for me. 5 minutes to say what I wanted to say, and I don't need 1 hour. So that was the response to your format problem that you expressed at the beginning. Yes, for me it was kind of a response to this format problem. So I had, the thing is that this here, everything was structured. I mean, they took by granted that each performance was gonna be 1 hour or 1 hour something. So it was 2 hours in between the slots. No, it was 1 at 6, 1 at 8, 1 at 10. So then they told me, you have 1 hour, no, you have this time. And then I say, okay, I'm not going to say that it's going to last 5 minutes. No. I'm interested that this void is created so you can reflect on. Oh, for me, it was a gift of time also, that suddenly yes. we didn't have to rush from one piece to the next, and yes. actually had the time to hang out there a little bit. Thank you, Amaya. Sí, thank you very much. Thank you, Alice. Thank you, everybody. Bye. Yes. Thank you. J'aimais ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge est café. J'aimais quand pour moi tu dansais, alors j'entends murmurer, tu t'es bracelé, joli bracelé, à tes pieds se balancer. Couleur café, que j'aimais ta couleur café. Couleur café, que j'aimais ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler en si des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien que m'énerver, rien que m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aimais ta couleur café. Couleur café, que j'aimais ta couleur café. L'amour sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On est marre de café. Et c'est terminé, pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aimais ta couleur café. Couleur café, que j'aimais ta couleur café. Y giro. One, two, three, Respira. Now we're getting closer here, eh? Some alarm and touch you. And do you feel it? Up. It's like, yeah. I see. I look at you. I love very much when you look at me with this face. And then. Chest! And then it's like. One. Stay. Let's go. One, two, three. This one was good. Yeah. And. You have like a. Sorry, that hurts. You're hurting me. That hurts. Here is when I see that you have learned flamenco, no? It's like that moment, no? It's like careful now. Wow! Let's do it again. This movement, no? It's like, I mean, this is the most complicated stuff we have, but let's try it again because. Let's do it again. You know when you have to step on my back. So from here. Wah! You have to tense a little bit. I mean, I will tense a little bit more my back and then. Yeah. And you want to do it again? Yeah, and then I can like push you up a little bit with my back. I mean, it's kind of difficult, but I will try. Yeah. Okay. Can we try it again? Yeah. Yeah, from here. I mean, it's flamenco moment, and then it's like, the passion here. Yeah. Nice eyes. Up. Yes. And together. Passion, tension. Here we go. And. Your sweaty hand. Wow, how can you do this with your leg? I mean, it's amazing, no? Like, this moment. Concentrate. And here we go. Okay, we pass this forward. Yeah, like. Here? Ah, here. Well. Let's slowly. My back hurts. For me, this moment is kind of comfortable, eh? Yeah, because you're looking at me and I'm all one, two. I feel like I'm not like. Yeah. My God. I have like a power. And again, like me. Power position, not in here, like it's not. Yeah. Do you think we are like balanced? I mean, if you have something to propose, Tanya, just do it now, eh? Because now we are rehearsing. That's the moment to change stuff. No, I think we're pretty balanced. Yes. Okay. Is this me? Yeah, that's you. That's you. I mean, you're you. Yeah. Okay. This is pretty cool. And 1, 2, 3. And 1, 2, 3. And last time, 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3. And four, classical more. 1, 2, 3, 4. Round five, six, one. And one, two, three, one. The classical. 1, 2, 3, 4. How did you count? How do you count? Because maybe. How do you count? We have to agree. We have to agree in counts, Tanya. Because I don't like to count. I just listen to the. If we don't breath, agree in the counts, breathing. You know, it's gonna be kind of difficult for this. You know. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I look at seven, you and we one, breathe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shall we try this again? Okay. Watch out, because sometimes I can fall down. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Look. One. Yeah. You come from here. From here. You were too fast here. Yeah, you sorry. Came too just fast. Let's try it again. Let's try it again. From here, I'm always wrong. Now I go. Yeah. Stay. Be careful how you do this turn. I'm sorry. Force. I'm sorry. Again. So. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I go. Be careful. Stay firm here. Tense a little bit more. Yeah. And. That's scratchy. Yeah. That's my God. You're going to break my back. Yes. Yeah. Okay. Looking at each other. Look. Stay. Yeah. We stay. Okay, I'm yeah, going. One, two, three. Two, three. And yes. One, two, three, four. Don't rush it. And one. Yeah. Yeah. And up. And higher. Oh my God. Higher? Higher again, not too higher. This yoga you do is kind of, you know, it helps you a lot. Don't look at me like that. Don't be tense, Tanya. Relax your jaw. Okay. This is my favorite part. I wish this it's a was bit smelly, yeah. I wish this was longer. Okay, stay there, I don't mind. But that's always like sweat dropping in my eyes here. From you, so I mean, you know, from your back. We I mean let's do this like from the middle to the end, maybe. Okay, but. Okay. Let me know what you need, Tanya, better, because sometimes. A few towels, too, because it's. Few towels. You're pretty slippery. when I get up, I'm so sweaty. I slide. Okay. I'm just a bit tired. I didn't sleep so much yesterday, so. Okay, we go. We go again? We go again. Okay, so from here. From un tipo que sin no sé qué, sin ejercer, sin proceder, sin algo a qué, sin ella, sin él, sin que le den, sin cuidados a su piel, sin acuerdos a través, sin abrazos, ¿para quién? Sin ni un antes ni un después, sin todo así mejor, mejor así mi amor, sin ni lo vi a venir, sin ti mejor. Sin saber no existe lugar, sin tu perfil quizás, sin más, sin letras para imaginar, sin decir adiós, sin nada en la comunión. Sin caldo, sin pasta, sin café, sin ni siquiera un té, sin colorete, así estás muy bien. sin mirar a ver, sin valer para nacer. Total, ¿para qué? Sin amar bien el placer, sin las cosas del querer. Sin perdón, sin haberle dado nada a cambio a tu razón. Sin camino no te comes un arroz. Sin caminante también se hace el amor. Sin calmante, sin amante, sin función. Sin una palabra, sin hablar. Sin catecismo, sin mamá ni papá. Sin concebir al pecar. Sin poderte cabrear, sin nuclear, por favor, sin nuclear, sin comer ni beber, sin parecer, sin dudas para lo que contigo tener, sin, dígame, ¿quién compra? ¿Le convenció? Sin hablar por hablar al llamar, sin noticias de nada, chaval. Sin ir ni venir de cazar, sin piel negra que cuidar. Sin tener clara una idiotez, sin colgar una palabra, tú te ves. Sin ni lo vuelvo a repetir, sin tu sí quiero a pulmón. Sin resolver sobre mí ni encima de ti. Sin Julio Iglesias, sí, hágaselo. Sin Frank Sinatra, no, no, por favor. Sin ti me pongo peor, sin tu poco más que decir. Sin fuerzas para bajar ni subir. Sin marear la perdiz. Sin ser del todo tal cual. Sin intentarlo jamás, ¿lo sabrás? Sin ganas de tanto pasar, sin Dios, ni redios, sin ok, sin I love you, sin thank you, sin un duro Nueva York, sin depresión, sin cualquier duda, sin autor. Incluso sin dar una respuesta a esa enigmática duda que supone soportar la invasión de un compromiso que obliga a estar envainado por una piel que envuelve y protege a unas deficiencias ocultas. Ocultas como emisiones cacatúa. Bueno, Elida. Elida. Elida. ¿Qué nos estás haciendo? Queríamos recordar entre estos aplausos que Emisiones Cacatúa es hoy un micro abierto y que esperamos vuestras propuestas, que me las podéis dar a mí, que ahora estoy dentro. En la taberna, pero que enseguida salgo. Sí, con la melopea. Y hay otro de melopeando, es Rubén Ramos Nogueira. ¿Cómo va el tema en las cumbres? Bueno, pues hay algunos comentarios. Cecilia se ha incorporado desde Holanda. ¿Desde Holanda? Desde Holanda también, desde Ámsterdam. Qué bien. Y estaba comentando... Ámsterdam no sigue hoy, ¿eh? ¿Eh? Ámsterdam no sigue hoy. Sí. O bueno, Holanda. Holanda en general. Y comentaba la conversación entre Amaya y Alice. Y bueno, y Kim Vigas también se acaba de incorporar hace un rato. Y los estoy intentando convencer. Ahora Kim Vigas me preguntaba que cómo quieres que intervengamos. Y se lo voy a repetir de nuevo, pues como vosotros queráis, tenemos el chat, tenemos el Twitter, podéis escribirme lo que queráis y yo seré vuestra voz. Puede ser una propuesta, puede ser un texto, un poema, una canción que Rubén cante o otra persona que se... bueno. O otra persona. O otra persona. Y también nos pueden pedir algo concreto, algo que hagamos por ellos, no sé el qué. Lo daríamos todo. Efectivamente. Pues aquí vamos a seguir con un nuevo libro tenemos a Marie, tenemos a tenemos varios libros aquí en nuestra estantería y yo voy a empezar abriendo el siguiente. So, I'm one of the living books. I'm Answered Prayers by Truman Capote. I'm an unfinished novel. And Capote died in 1984, and I was published in 1986. I start with a quote by Saint Teresa. More tears are shed over answered prayers than unanswered ones. First chapter, Unspoiled Monsters. Somewhere in this world, there exists an exceptional philosopher named Flory Rotondo. The other day, I came across one of her ruminations printed in a magazine devoted to the writings of school children. It said, "If I could do anything, I would go to the middle of our planet, Earth, and seek uranium, rubies, and gold. I'd look for unspoiled monsters. Then I'd move to the country." Flory Rotondo, age 8. "Flory, honey, I know just what you mean, even if you don't. How could you, age 8? "Because I have been to the middle of our planet. At any rate, have suffered the tribulations such a journey might inflict. I have searched for uranium, rubies, gold, and en route have observed others in these pursuits. And listen, Flory, I have met unspoiled monsters. Spoiled ones, too, but the unspoiled variety is the rara avis. White truffles compared to black. Bitter wild asparagus as opposed to garden grown. The one thing I haven't done is move to the country. As a matter of fact, I am writing this on YMCA stationery in a Manhattan YMCA where I have been existing the last month in a viewless second floor cell. I'd prefer the sixth floor, so if I decided to climb out the window, it would make a vital difference. Perhaps I'll change rooms, ascend. Probably not. I'm a coward, but not cowardly enough to take the plunge. My name is P.B. Jones, and I'm of two minds, whether to tell you something about myself right now or wait and weave the information into the text of the tale. I could just as well tell you nothing, or very little, for I consider myself a reporter in this matter, not a participant, at least not an important one. But maybe it's easier to start with me. As I say, I'm called P.B. Jones. I'm either 35 or 36. The reason for the uncertainty is that no one knows when I was born or who my parents were. All we know is that I was a baby abandoned in the balcony of a St. Louis vaudeville theater. This happened 20 January 1936. Catholic nuns raised me in an austere redstone orphanage that dominated an embankment overlooking the Mississippi River. I was a favorite of the nuns, for I was a bright kid and a beauty. They never realized how conniving I was, duplicitous, or how much I despised their drabness, their aroma. Incense and dishwater, candles and creosote, white sweat. One of the sisters, Sister Martha, I rather liked. She taught English and was so convinced I had a gift for writing that I became convinced of it myself. All the same, when I left the orphanage, ran away, I didn't leave her a note or ever communicate with her again. A typical sample of my numbed, opportunistic nature. Hitchhiking and with no particular destination in mind, I was picked up by a man driving a white Cadillac convertible. A burly guy with a broken nose and a flushed, freckled Irish complexion. Nobody you'd take for a queer, but he was. He asked where I was headed, and I just shrugged. He wanted to know how old I was. I said 18, though really I was 3 years younger. He grinned and said, "Well, I wouldn't want to corrupt the morals of a minor," as if I had any morals. Then he said, solemnly, "You're a good-looking kid." True, on the short side, 5'7", eventually 5'8", but sturdy and well-proportioned, with curly brown-blonde hair, green-flecked brown eyes, and a face dramatically angular. To examine myself in a mirror was always a reassuring experience. So when Ned took his dive, he thought he was grabbing Cherry. Ho ho, starting at an early age, 7 or 8 or thereabouts, I'd run the gamut with many an older boy and several priests, and also a handsome Negro gardener. In fact, I was a kind of Hershey bar whore. There wasn't much I wouldn't do for a nickel's worth of chocolate. Though I lived with him for several months, I can't remember Ned's last name. Ames? He was chief masseur at a big Miami Beach hotel. One of those ice cream color Hebrew hangouts with a French name. Ned taught me the trade, and after I left him, I earned my living as a masseur at a succession of Miami Beach hotels. Also, I had a number of private clients, men and women I massaged and trained in figure and facial exercises. Although facial exercises are a lot of crap. The only effective one is cocksucking. No joke, there's nothing like it for firming the jawline. With my assistance, Agnes Bierbaum improved her facial contours admirably. Mrs. Bierbaum was the widow of a Detroit dentist who had retired to Fort Lauderdale, where he promptly experienced a fatal coronary. She was not rich, but she had money, along with an ailing back. It was to alleviate these spinal spasms that I first entered her life, and remained in it long enough to accumulate, through gifts above my usual fee, over $10,000. Now, that's when I should have moved to the country. Me preguntan desde el chat cuál es el nombre de esta chica que está hablando. English. ¿Qué? English. In English. My English is very bad English, but okay. What is your name? My name is Mari. Mari? Yeah. Okay. Mari, and your surname? Matre Larsen. Mm. Thank you. Bueno, cosas que me dicen por el chat. Es que alguien propone que alguno de vosotros coja el micro para contar alguna de las performances que hemos visto en Impresentable de principio a fin, en menos de 5 minutos, esto lo decimos nosotros. Sí, sí. Bueno, es Cecilia, desde Holanda, que quiere que le contéis alguna performance que ella no haya visto. Mientras alguien de vosotros se anima, Clarice nos ha invitado a que vengamos mañana a celebrar la verbena de San Juan después del Black Market. Por lo visto va a haber queimada y nos invita y conciertos y nos invita a venir aquí y pedir deseos con todos ellos. ¿Alguien se anima a atender la petición de Cecilia desde Ámsterdam? ¿Qué petición? La petición de contar una de las performances que hemos visto estos días, que alguien haya visto en Impresentable, de principio a fin, pero en menos de 5 minutos. De hecho, primero hablaba de alguna performance y al final acaba diciendo algo que ha pasado en el festival, alguna cosa que ella no haya visto. Quizá le sirva algo que ni siquiera tiene por qué ser una performance. Pero es que mi inglés es muy malo. ¿Quieres decirlo tú? Cecilia from Holland is asking for someone who wants to tell from the beginning to end one of the performances that have been shown in Impresentable, and it has to be done in less than 5 minutes. So if there's any volunteer who wants to... One volunteer, Jefferson Aeroplane. Vale, pues una performance en 5 minutos. Pero de las que... Pues por ejemplo, he visto una que era una chica que... y un chico que se sentaban uno enfrente del otro y había unas plantas, entonces se ponían a como que empezaban, ¿no? Pero no terminaban nunca de empezar. Entonces luego empezaban a quedar pillados como con sonidos y con la ja, por ejemplo, como que se reían. Y luego ya pues como que los sonidos les implicaban el cuerpo y entonces como que luego había sus títulos también. Y... Sus títulos. Tenía sus títulos, tenía sus performances, tenía todas sus cosas. Y entonces ellos pues hacían un juego también con el texto. Y luego lo que más me gustó, voy a hacer un pequeño salto, lo que más me gustó fue el final, que estaba muy guay, porque era como que al final se iba acabando ahí poco a poco, hasta que todo el mundo se daba cuenta que se había acabado, todos a la vez. Y eso fue lo mejor, en mi opinión. Aunque estuvo muy bien también el resto, ¿eh? Y ya está. ¿Vale así o más? ¿En inglés? ¿En inglés? No, está muy bien así. Déjame el... Bueno, se mueve el bananófono. Jorge, entonces, ¿dónde dormiste anoche? ¿Dónde dormiste? Porque me fui preocupado a eso de las 4:30 de la mañana, 5, que estuvimos viendo a unos travestis cantar canciones, decir cosas obscenas. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde dormiste? Pues la primera parte de la noche la dormí en el taxi. Y ya cuando el taxista llegó a donde más o menos creía que yo vivía, pues me despertó amablemente. Y la segunda parte en un pequeño pisito en Lavapiés, en la calle Salitre. Y toma distancia. Y no sé, eso es donde dormí. ¿Ahora qué tengo que hacer con esto? ¿Tengo que buscar a alguien? Te lo paso a ti. Y bueno, yo estoy en la lista que está ahí, que pone Rolando. y estoy ahí porque se supone que voy a cantar una canción. Y esta canción se la voy a dedicar a la tristura. ¿Está por aquí la tristura? Está, ¿quién está? ¿Qué parte está? ¿La violeta? ¿La parte violeta? Y Celso, Celso, Celso, que os voy a dedicar una canción a la tristura y seguramente me va a salir fatal. Nilo me dice, improvisa, el error está muy bien, el error está muy bien. El error está muy bien. Entonces, voy a cometer el error. Celso. Celso. Voy a cometer el error. ¿Dónde está el error, Celso? Voy a cometer el error de cantar una canción en la que tengo que subir un tono, algo así. Y yo no tengo tono, ni tengo nada. Y esta canción dice así, bueno, puedo repetir, ¿no? Si me sale mal. Venga, vale. Niñita de ojos azules, arbolito de manzana, quisiera coger tu fruto, pero sin tocar tu rama. ¿Cuánto me quieres tú? ¿Cuánto te quiero yo? ¿Cuánto que nos queremos? No sé qué nos pasará. ¿Cuánto me quieres tú? ¿Cuánto te quiero yo? ¿Cuánto que nos queremos? No sé qué nos pasará. Y quiero anunciar aquí también que voy a formar una compañía que se va a llamar La Alegrura. Cuando estoy subiendo las escaleras del portal, veo a un chico que está hablando por el móvil. Un montón de policías encapuchados, muchísimos, vestidos de paisano y con las capuchas o las bragas. Hago la comida, nada, lo de siempre, ¿no? Lo de todos los días, hago la comida. Y me la intentan poner, pero claro, no me la dan puesto, entonces le digo, bueno, déjamela, que me la pongo yo. Cojo la capucha y miro dónde están los agujeros de los ojos y la boca. Entonces me la voy a poner así, con los agujeros de los ojos sobre mis ojos. Y me dijeron, no, así no, eso para atrás. No puedes ver, esto es por tu seguridad y por la nuestra. No puedes ver. No puedes ver, esto es por tu seguridad y por la nuestra. ¿Ahora te enteraste todavía? No, me agachan la cabeza, pues con la cabeza agachada me la van agarrando ellos para que no levante, para que no la levante. Tenía por terrorismo. Seguramente tengas pinchado el teléfono, pero de todas formas echa un vistazo por ahí, por casa, por si hay algo. Yo no tengo nada que ver con nada. Y me meten en una celda. Ya todo esto iba esposada. No te puedo fallar. No entender nada, no saber nada, ni que nadie te diga nada, ni que te dejen hablar con nadie. Y me dicen que me van a llevar a Madrid. Nada, entra una chica de uniforme, me manda sacarme el sujetador, me manda bajarme los pantalones y hacer, bueno, me cachea, claro, y me manda bajarme los pantalones y hacer un par de agachadillas. Viene alguien a hablar conmigo. Viene un chavalito cubierto con una braga hasta la nariz. Se acerca luego, no sé, 10 minutos más tarde o así, otro encapuchado y trae una capucha. Dice, tenemos que moverte en esto. Bueno, pues el bajito que vino a la inspección médica vino con nosotros y se metió, o sea, cuando yo entro en la celda, voy caminando hacia el catre y viene detrás mía y me dice, oye Catalina, ¿y yo que tú me pensaba lo de ser madre? Y yo, bueno, pero ¿cuándo voy a poder hablar con alguien? Yo necesito hablar con alguien. Llorando de vez en cuando. Y ahora después, o 45 minutos después de estar ya en ruta, me empiezo a marear. Claro, yo tenía la capucha que me cubría todo, toda la cara, la nariz, la boca. Me pregunto si tenía hambre, si necesitaba algo. Eso, a sobre las 7 o así, me sacan de la celda y me llevan a un cuartito. Nada, a topar una mochila en la casa. La médico forense también siempre me preguntaba si estaba bien, si se habían pasado conmigo de alguna manera. Ahí es cuando por fin me sacan la capucha. Y es cuando el policía me dice, mira, vamos a hacer todo lo posible para que te marches hoy. Pero al final no me soltaron el viernes, me soltaron el sábado por la mañana. Quiero decir en un digo y esto sin decir destino. Quiero querer en un quiero y esto sin querer querendo. deslocalizado, Chalo, nos envía un texto para que leamos. Tenía que hacer un homenaje para un poeta y no lograba avanzar. Estaba estancado, abocado al fracaso. Y en eso redescubrí este poema de Linton Kwesi Johnson. Durante todo el proceso lo leí sin parar. No me sirvió para desestancarme, pero a eso a quién le importa. Cada verso, un golpe. Dread, Beat and Blood, Linton Kwesi Johnson. Esos días de palizas y esas noches de encierro melancólico en las celdas, esas horas de tortura cercana al infierno, esos golpes que hincharon mi corazón, fueron bien, contados, y ahora están finalizando. Todo lo que estamos haciendo es defendernos, así que prepárense para la guerra. Guerra. La libertad es una cosa muy firme. Todo lo que la opresión puede hacer es traer pasión a estas cimas en erupción. Y cantaremos canciones de fuego. No, no, no corran. Ustedes hicieron sonar sus sirenas. Y ahora es la guerra. Guerra. Guerra. Escojan sus armas. Rápido. Todo lo que necesitamos es hebillas y ladrillos y palos. Tenemos puños. Tenemos pies. Llevamos dinamita en los dientes. Envíen el escuadrón antimotines rápido, porque nos estamos enfureciendo. Estamos amargos como la bilis. La sangre les mostrará el camino. Y yo digo, todo lo que estamos haciendo es defendernos. Así que prepárense para la guerra. Guerra. La libertad es algo muy exquisito. Llevamos dinamita en los dientes. Y acaba con Puch Asturias. Ayer cuando te vi, ni te pude mirar. Estabas tan guapo y tan repeinado, el olor a nenuco que desprende tu piel. Eres tan perfecto, ojalá yo lo fuera, pero solo soy una tía rara. ¿Qué coño hago yo aquí si no pinto nada? Tengo miedo al dolor, quiero tener el control de un cuerpo esculpido y una mente preclara. Quiero que notes cuando no estoy. Eres tan perfecto, ojalá yo lo fuera, pero solo soy una tía rara. ¿Qué coño hago yo aquí si no pinto nada? Lo que te haga feliz está bien para mí. Eres tan perfecto, ojalá yo lo fuera, pero solo soy una tía rara. ¿Qué coño hago yo aquí si no pinto nada? Si no pinto nada. Gracias, gracias, gracias. Shukran, shukran, shukran. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Vengo a dar la mano al pueblo egipcio que está sumido en el río. Esta voz anónima que se levanta esta mañana, en esta es una plaza, es una voz que ha conocido una tierra de raíces, una tierra profunda, una tierra de gran cultura, de gentes. Y es de gentes, y es por las gentes, por los que vengo aquí a alzar esta voz. Este hilo de voz, una voz más. He vivido y he vibrado con esta tierra, con su cultura, con sus gentes. Desde hace tiempo. No es una cosa de hace 2 minutos, ni de anteayer. Y aunque tampoco me considero ninguna experta, siempre me alza el conocerles y la emoción, la vida. La emoción que liga la vida y que nos liga unos a otros como personas, como seres, con lo que sentimos, con las cosas que nos relacionamos, con la relación. Hace tiempo me surgió, o me vino de no sé qué mundo, un conjunto de pensamientos que llegaron a constituir un libro de poemas que lleva un tiempo metido en un armario. Así que hoy vengo, Emisiones Cacatúa y todos vosotros, a compartir algunas de esas palabras, unos poemas. Puesto que estamos aquí reunidos, unos cuantos, hay un ambiente distendido, fresquito. Voy a empezar con algo cotidiano, porque hoy me interesa lo cotidiano. Porque en lo que hoy me uno a la gente es en lo cotidiano. No los militares que han dado un golpe de Estado. Así que en lo cotidiano voy a empezar con un poema a ese mítico y emblemático café que se llama Al-Fishawi. Feliz como un gato frente al espejo del Fishawi. Deambulan los humos de las pipas, pispiretas y burbujeantes. Ascienden y se mezclan los aromas con las voces. Respira del agua la música flotante. se mece lo hipnótico con las danzas de las bocas hechas barcas de risas y sonrisas. Madera y luz calada y teas enarboladas. Té que corona las torres de bandejas almenadas. Té y té y te amo, marejada de colores. Pasea de un lado al otro y en las orillas expectantes la penumbra se cierne, se acalla, reposa. Caleidoscópico mandala, diversidad firme y completa, tío vivo de vendedores, la vida del mercado en el espejo del Fishawi se refleja. Desde el corazón de la tetera que me acompaña, entornando la mirada de los deambulantes, salta al vuelo el impulso felino del alma mimosa que asciende. Té y té, y te amo, sobre las bridas de la calle espejada. Y si hay pitos y aplausos, pues lo mismo puedo leer otro. Porque lo peor sería la indiferencia. Y en esa línea de cotidianidad he conocido casas de adobe, casas junto a un lago, en las que algunas personas se han brindado a salir a su puerta y bueno, aceptarme, invitarme a un té, mostrarme y enseñarme el sentido de la hospitalidad y el valor que tiene. Y yo eso es algo que aplaudo. Así que va para ellos y para vosotros, para compartir en la ligazón como personas y en la cotidianidad este lavatorio y almuerzo aldeanos. Pende la azaleja manida del clavo oxidado. El agua azarosamente y ya derramada o ya vertida por las manos limpiadas. Oscuridad del hambre, serena, si se puede llamar baño. Refresco seguro de la piel y de los ojos relajados en el sosiego y más que penumbra. Desde el herrumbroso alféizar, la vis tragicómica de la mañana. Filos de sol cortante con guiños se sortean. Despunta la mesa surtida, ¡ea el agua a bocajarro vertida! Otra vez a la boca, vaso perenne sin tregua, alquimia latente dispuesta al alborozo de colores palpitantes sobre el hambre que se cierne y que cierra la puerta tras de sí, anunciando los serenos manjares que propicia tras el llanto una buena siesta a la egipcia. Gracias a Dios. Nace la tarde pronto. Shukran, shukran, shukran, Allah. Ismi Marina, al-Hab. Al-Hab Mirs. Gracias. Me llamo Marina y soy una voz casi anónima. Aquí en Emisiones Kakatua. Un beso para todos. Solo quiero añadir que si alguien tiene curiosidad, he traído las fotos que acompañan a este libro, que formaron en este mismo barrio una exposición hace unos meses. Bueno, pues como ya sabéis, en Emisiones Kakatua hacemos todo el esfuerzo posible por... Y en Emisiones Kakatua nos buscamos la vida para... Emisiones Kakatua llega siempre tarde a la cita con... Y sobre todo, y lo más importante, es que Misiones Cacatúa se despide hoy de todos vosotros, de todos vosotros, los del más allá, los del más acá. Y nada, aquí nos quedamos, Nilo y compañía. Este es el último programa que ha tenido lugar en Esta es una plaza y en el Festival Impresentable. Y os damos las gracias, pues, con todo nuestro corazón, y esperemos que esto sea repetible, o ya sea aquí o en otro sitio, porque ya sabemos que a nosotros las distancias no es ninguna dificultad, ¿no, Rubén? La distancia. Pues quizás, como el otro día hicimos un aplauso telepático y el día anterior hicimos un aplauso invisible, quizás hoy podemos hacer un aplauso sonoro para todos los que nos han dado sus materiales para publicar hoy y han hecho música y nos han acompañado estos 3 días. O sea que os pido un aplauso para todos estos. Sí, sí. Y concretamente hoy, pues nuestros invitados han sido Jorge y Guillem con ¿Por qué Juan Celda? Ha estado también Christine van den Brade con Bartolby. Gracias a los libros de Mette Erbansen. Ha estado también el desayuno, como siempre, por Marta Blanco y todos sus ayudantes. Luego hemos tenido la conversación de Amaya Urra y Alice Sosa, que nos han hablado de este renunciar haciendo, que me parece que es una buena manera también de terminar el programa, ¿no? Porque podemos terminar haciendo también. Y luego han estado practicando unas danzas muy difíciles, Jorge y Tania. Hemos tenido un audio que es la crónica de una detención que nos la ha cedido Andrea Isasi. Elida nos ha hecho la música con su rap. No sé dónde está Elida, está ahí. Maravillosa. Y bueno, pues hemos tenido aquí para terminar a Marina Rubio, claro. A Marina Rubio, y Rolando nos ha anunciado la creación de esta nueva compañía que se llamará La Alegrura. Y hemos tenido también música de Sweet Not, de Ángela, de Toña con la guitarra, y de Lara, que nos ha contado el tema de Serge Gainsbourg, Couleur Café, acompañado de Michel y de Nilo. Pues aquí os dejamos. Tarjeta de vídeo y una beca de Artelecu será muy fácil. me rendiré. No tengo miedo al futuro. Yo no tengo miedo al futuro. No lo tengo. No, no, no tengo miedo. Que diga.